para que seas mía. Yo quiero tu vida, tú quieres la mía. Siempre fue el mismo problema. Las chicas quieren pero nunca se entregan. Yo no sé si vale la pena. Las chicas quieren pero nunca se entregan. Dime que me quieres, dime si me engañas. Falta poco tiempo para que seas mía. Yo quiero tu vida, tú quieres la mía. Siempre fue el mismo problema. Las chicas quieren pensar.